Graciela, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días a toda tu audiencia. Estaba escuchando, esperemos que no llueva porque realmente claro. Tenemos la procesión, así que tenemos fe de que el Santito nos va a acompañar. Bueno. Les agradezco que estén dando difusión porque, bueno, hemos recorrido, llevado las notitas a todos los medios, porque, bueno... la primer misa que tenemos es ahora a las 11 de la mañana, donde normalmente, bueno, la gente que no trabaja, gente mayor, o bueno, en fin, pueden acudir a esta misa de 11, ¿no es cierto? Después, a las 16 horas, tenemos la procesión, que este año hacemos parte del barrio nuestro, de ahí de San Cayetano, y el Castelo también. Sí. Ya se hizo el recorrido, siempre acompañado por la Municipalidad de Viedma, con los inspectores, o sea, para que la gente vaya con tranquilidad, porque, bueno, siempre estamos acompañados con seguridad para la procesión. Sí. Y a las 5 de la tarde sería la segunda misa, en la capilla de Mitre 1656, sí, detrás de la necrópolis local, ¿no es cierto? Para la gente. Del cementerio, claro. Del cementerio, exactamente. Y después, o sea, en todas las misas, se reparte un trocito de pan para que la gente que vaya, o sea, lo pueda compartir con su familia, bendecido, y se va a servir a la salida un vasito como hacemos todos los años con gente que lleva leche, chocolate y todo eso. Nosotros lo preparamos ahí y se comparte después de la caminata y la misa un vasito de chocolate ahí a la salida, ¿no? Por el frío y todo eso. Está bueno. Y la última misa es a las 20 horas para dar la posibilidad a aquel que trabaja en un comercio o que trabaja en la administración y tiene que ir a la tarde también. Sí. Y es devoto de San Cayetano, para que pueda pasar. De todas maneras, vale aclarar que la capilla desde las 10 de la mañana está abierta hasta que termina la misa de las 20 horas y hasta las 21 horas, cosa de que el que no quiere ir a la misa, pero quiere pasar a rezar, a llevar algún alimento no perecedero, agradecerle a nuestro querido San Cayetano, puede hacerlo. Así que es todo el día, si ustedes miran por televisión, acá uno tiene la bendición, por así decir, de poder tocar al santo, estar en la procesión, cargarlo, llevarlo. Cuando uno ve en Buenos Aires la cantidad de gente que viene desde muchos kilómetros y para verlo un poquito de lejos, nada más, ¿no? Así que bueno, es una buena posibilidad y más en estos momentos en que hace tanta falta el pan y el trabajo en todos los hogares. Eso le iba a preguntar porque es evidente que esta celebración, porque es una celebración, convoca en algunos momentos más a la gente que en otros momentos menos, y esto está en relación, ¿no?, con lo que usted dice, el problema de la falta de trabajo, está con eso fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que sí, porque bueno, o sea, es evidente de que, o sea, las cosas están todas caras, que los sueldos no alcanzan, que hay mucha gente sin trabajo, y nosotros también nos damos cuenta por otras actividades que desarrollamos desde Cáritas, desde las distintas parroquias en Viedma, que son 7 que dependen de la catedral, y la gente que va a pedir, hay gente en situación de calle, a pesar de las ayudas, o sea, que puedan tener de las reparticiones públicas y todo lo demás, ¿no? Pero sí, hay mucha necesidad, mucho dolor, y por eso, bueno, esperemos que no llueva, que con estos fríos tan grandes, o sea, uno a veces dice, Dios mío, uno se queja, pero tiene aunque sea un poquito un calefactor, un platito de comida caliente, pero hay gente que no lo tiene. Así es. Bueno, Graciela, le agradecemos mucho que nos haya contado detalles de todas las actividades que se realizan en el día. No, y les agradezco a ustedes, y bueno, que reciba todo el mundo bendiciones, para que San Cayetano nos tenga a todos en cuenta y sobre todo a los más necesitados. Buenísimo.